las diferentes versiones de los manuscritos de la Biblia y el valor de esos manuscritos. Esa es la temática para el programa de hoy de la Academia Cristiana del Aire. Con ustedes, el Dr. Abelardo Limón. Los manuscritos del Antiguo Testamento. Veremos las diferentes versiones de algunos manuscritos, como las versiones en griego, en siriaco y las de latín, y también estudiaremos el valor de los manuscritos. Las versiones en griego. La más importante de las versiones antiguas es la versión de los 70, abreviada con las letras LXX. Según la tradición más aceptada, Ptolomeo Filadelfo, el rey de Egipto, entre 285 a 247 a.C., era muy amante de las letras y deseaba conseguir para su biblioteca en Alejandría una copia de la ley y de las escrituras hebreas. Fue entonces que envió a pedir de Jerusalén 70 ancianos eruditos, o 72 según algunos, 6 de cada tribu, y les encomendó que hagan en Alejandría la traducción al griego. Por esta tradición podemos comprender la razón por la que se añadieron a esta versión los libros apócrifos, a fin de tenerlos en la biblioteca de Alejandría como literatura de la nación hebrea. Como recompensa por el favor recibido, Ptolomeo II liberó a los esclavos hebreos que estaban en Egipto. Toda evidencia existente en la historia es a favor del Pentateuco y se sabe entonces que fue traducido oficialmente al griego durante el reinado de Ptolomeo Filadelfo y el resto del Antiguo Testamento no mucho tiempo después. Es esta la versión del Antiguo Testamento más citada por Cristo y sus apóstoles. Su lenguaje es el griego del pueblo, no el de la literatura, y se esparció por todas partes del imperio de aquel entonces. Como la versión de los 70 era tan citada por los cristianos en sus cultos y también en sus controversias doctrinales con judíos y paganos, los judíos del segundo siglo después de Cristo hicieron nuevas traducciones del texto hebreo al griego. Entre ellas encontramos notables versiones como la de Aquila, la cual era una traducción muy literal, la de Teodosio, quien quizá fue un judío convertido y llegó a ser una traducción muy aceptada. La traducción de Daniel era tan superior a la de los 70, que es el texto encontrado hoy en las copias de la versión de los 70. También tenemos la versión la de Simaco, quien trató de traducir al hebreo a un griego más idiomático. Así que, al empezar el tercer siglo, había ya cuatro grandes versiones en griego de las escrituras hebreas. Orígenes copió estas cuatro versiones en una obra llamada La Ejapla, de la cual todavía existen fragmentos. Orígenes fue un filósofo y escritor cristiano de la primera mitad del segundo siglo. Él creyó que toda sabiduría viene de Dios y que ésta se halla completa en el cristianismo, y tuvo gran influencia sobre otros. Murió como un mártir. Él hizo el estudio de La Ejapla, un estudio paralelo que hizo él en seis columnas del Antiguo Testamento. La primera columna con el texto hebreo que se usó en la primera mitad del siglo III. La segunda columna con el texto hebreo en letras griegas. La tercera columna con la versión de Aquila. La cuarta columna con la versión de Simaco. La quinta con la versión de los 70 corregida por Orígenes mismo. Y la sexta con la versión de Teodosio. El objetivo de la Ejapla fue mostrar las diferencias entre las versiones y la superioridad de la versión de Aquila como la más fiel al original y sobre todo para mostrar que con algunas revisiones la versión de los 70 sería en verdad el texto superior a todos. Vamos ahora a considerar las versiones en siriaco. Hay cuatro manuscritos en siriaco: la versión curetoniana, la peshito, la arcleana y la de Palestina, de las cuales la más importante es la de Peshito. La palabra Peshito quiere decir sencilla, común o literal. Se cree que es de mediados del siglo II después de Cristo. Parece que fue traducido del hebreo antiguo en vez de la de los 70. Esta obra es útil para comprender el texto del hebreo antiguo. Vamos ahora a considerar los códices famosos. Un códice es un manuscrito en forma de libro, no en forma de rollo. La versión más completa y más antigua que existe hoy es, quizá, el Códice Vaticano, escrito en griego en el siglo IV. Consta de 759 hojas de 25 por 26 centímetros de tamaño. Le faltan las porciones de Génesis 1 a 46-28, del segundo libro de Reyes, del 2, del 5 al 7, 10 al 13, de Salmo 106-27 hasta el 138-6. Tampoco constan allí los libros de los Macabeos. Esta obra se encuentra actualmente en la Biblioteca del Vaticano el día de hoy. El siguiente manuscrito, según su importancia, es el Códice Sinaítico, escrito en griego, también del siglo IV. Sin embargo, no es tan completo como el Códice Vaticano. El Códice Sinaítico fue descubierto en el convento de Santa Catalina, en el Monte Sinaí, y actualmente se encuentra en el Museo Británico de Londres. Luego también viene el Códice Alejandrino, del siglo V, y escrito en griego. En sus comienzos fue de propiedad de la Cámara Patriarcal de Alejandría. Luego fue llevado a Constantinopla por el patriarca Cirilo Lucar y más tarde enviado al rey Carlos I de Inglaterra como un regalo. Actualmente se encuentra en el Museo Británico. Contiene 775 hojas de 25 por 32 centímetros. Finalmente tenemos el Códice Efraín del siglo V también, que fue escrito en griego y se encuentra el día de hoy en la Biblioteca Nacional de París. Vamos ahora a considerar las versiones en latín. Ahora tenemos por considerar la llamada versión La Vulgata. Empezando alrededor del año 150 después de Cristo, encontramos que se hicieron varias traducciones de toda la Biblia al idioma latín. Este hecho dio lugar a la necesidad de una buena versión, ya que las muchas traducciones eran de diferentes calidades. En el periodo 390 hasta 405, Jerónimo, un escritor e historiador del IV siglo y sacerdote de la Iglesia Católica y que era buen conocedor del hebreo, hizo una versión muy buena que llegó a ser llamada la versión La Vulgata. Esta fue muy fiel al original. Jerónimo hizo el trabajo a petición de muchos amigos, especialmente a petición del obispo romano llamado Dámaso. Él no quiso traducir los libros apócrifos por no considerarlos dignos de incluirse en el canon. Más tarde, por ruegos insistentes de algunos amigos, hizo una traducción rápida de algunos de esos libros, pero fue después del tiempo de Agustín, el misionero y teólogo cristiano del V siglo. Fue entonces que la traducción al latín antiguo de los libros apócrifos fue agregada a la versión Vulgata, y es así como se conserva hasta el día de hoy. Fue después de la muerte de Jerónimo en el año 420 después de Cristo que su versión fue aceptada. Agustín la llevó a Inglaterra y pronto fue usada casi a nivel universal. En varias ocasiones se escucha la pregunta: si la Biblia tiene una influencia tan poderosa en el mundo de hoy, como tan claramente se ve, y si es usada por Dios en la conversión y transformación de vidas cada día, ¿qué necesidad entonces hay de hablar de los manuscritos antiguos? La Biblia testifica a su favor tan eficazmente que es innecesaria la investigación de su origen histórico. Para la fe de una persona que ha sido regenerada por la simiente divina de la palabra de Dios, realmente, querido amigo estudiante, no hay necesidad de indagar acerca de los documentos antiguos. Sin embargo, hay algunos críticos no convertidos que niegan toda la base histórica y afirman que la Biblia es solo un mito. Hay otros que hacen hincapié en que los manuscritos antiguos de los cuales es traducida la Biblia son tan fragmentarios y no dignos de confianza que no merecen una seria consideración alguna. Y aún se oye la afirmación siguiente: la Biblia fue tomada de un manuscrito cuyo papel fue usado primeramente para otra cosa, y luego trataron de borrar esa escritura y escribieron encima nuevas palabras. Es para contestar en pocas palabras todas estas críticas y comentarios que hemos agregado toda la documentación anterior. Cuando se estudia la literatura antigua, se aprende del poeta latino Virgilio, del poeta griego Homero, de los filósofos griegos Platón, Aristóteles y otros. Todos sus escritos son aceptados y estudiados como material auténtico y fidedigno sin ninguna dificultad. Y todo esto, a pesar de que ni uno solo de esos documentos tiene más de 4 manuscritos existentes hoy como prueba de su origen. Compárese esto con el hecho de que hay 4.000 manuscritos existentes de la Biblia. Además, tómese en cuenta que cuando Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tradujeron la Biblia al español, no se había descubierto todavía ni una de las famosas versiones o códices, o por lo menos no estaban al alcance de los traductores. Sin embargo, una comparación de la versión antigua de Reina Valera con versiones más modernas mostrará lo insignificante de las diferencias existentes al no poder consultar con dichos manuscritos. El mismo resultado se encuentra comparando la versión del padre Sió con la de Nácar Colunga, versiones de la Iglesia Romana. Los cambios se podrían deber más a que se ha querido poner el mismo mensaje en un castellano más moderno. Sin embargo, se ha tomado cuidado para no afectar ni una doctrina y tampoco se ha descubierto ni una gran verdad nueva revelada por cambios en la forma de expresarse en el lenguaje de hoy en día. En cuanto a que los manuscritos no son dignos de confianza por haber sido usados por segunda vez, declaramos que existen algunos manuscritos de este estilo llamados palimpsestos. Constituyen una parte muy pequeña de los más de 4.000 manuscritos de la Biblia y esta podría existir tal cual es, aunque nunca se hubiera hecho referencia a los palimpsestos. Así que resulta absurdo dejar de creer en la autenticidad de la Biblia solo porque existen tales escritos. En los días cuando el papel era muy costoso, no era de extrañarse que muchos monjes y otros escritores hayan deseado usar el papel o el pergamino por segunda vez a fin de optimizar su uso. Otra razón para estudiar acerca de estos manuscritos es la de prepararle a usted para los cursos de exposición que tenemos más adelante, pues habrá que mencionar las distintas versiones o sugerir otras traducciones. La tarea del expositor es la de poner en palabras comprensibles el significado exacto del texto para el oyente o lector. Estos textos fueron escritos primeramente en hebreo o en griego, haciendo que el exponente de la palabra tenga la obligación de traducir al lenguaje del lector el mensaje, esforzándose por ser fiel al original hasta donde le sea posible. Mientras más se conoce sobre todo esto, más convencido se está de que Dios ha dado al mundo una revelación perfecta, y que él mismo ha tenido un cuidado sobrehumano sobre aquella revelación a través de los siglos. En el curso intermedio, Rebosando, hablamos acerca de las versiones de la Biblia en español, lo cual es suficiente para no tomar más tiempo aquí para tratar lo mismo. El Antiguo Testamento que Jesucristo tanto usó en sus predicaciones es el mismo que nosotros tenemos y es digno de toda confianza. Nuestro Señor Jesucristo tenía razón cuando dijo que la Escritura no puede ser quebrantada. Algo que no entienda o información especial que pueda necesitar sobre la presentación de los programas de la Academia Cristiana del Aire, siéntase en completa libertad para escribirnos. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Nuestro correo electrónico, academia@hcjb.org.